La esperanza de México. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos, hermanos, compañeros de lucha, estimados republicanos, sean bienvenidos a un cóctel molotov más a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, en www.lanuevarepublica.org. Sean bienvenidos a este cóctel molotov de hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día, cualquiera que sea el momento del día en el que estés escuchando este cóctel molotov, sean bienvenidos. Se vale pensar. Quiero agradecer a mi buena amiga Una Lluvia de Café y a Marianita que me hayan permitido la estación para poder transmitir en vivo y en directo para todos ustedes este cóctel molotov del día de hoy. Agradezco también que me estén acompañando en la sala de chat a Pepe, a Una Lluvia de Café, a la Picasonis, a Wook, a Marihuano, a Charlie Boy, a Chicuase Ocelot, a Soquito, que anduvo por acá, a Gustavo Corona, que nos estuvo acompañando hasta muy temprano en la madrugada, al economicista que pasó a saludar, a Gabriela Pitt, a Google Lips, a Frank O, Gloria AMLO y Popeye, que estuvieron por acá también haciendo acto de presencia en la sala de chat. Un abrazo muy afectuoso. Un abrazo también para Chicuase Ocelot, que está entrando aquí a la sala de chat, amigo, colaborador de Radio La Nueva República, de su muy gustado programa colectivo Zócalo. Igualmente para todos aquellos compañeros del colectivo Zócalo que se reúnen ahí precisamente en el corazón del país, en el Zócalo del Distrito Federal, para Nacho, para Laura, para Félix, para Toño, para Margarita, para Don Alberto, para los paisanos, para Don Luis, para el poeta, las Maris y para todos los ciudadanos que se reúnen a colaborar ahí, a participar, a hacer que su voz cuente, que su voz se escuche, que opinen, que compartan textos, poemas, todo aquello que implique un aporte para despertar la conciencia de los mexicanos. Ahí empezamos con Wicked Game de Chris Isaak. En la sala de chat están muy platicadores. La Picasonis, que entró con un look muy guapa, la verdad. Muy guapa la Picasonis, con un cabello verde. Y eso que es que dice que se peinó. Un abrazo muy afectuoso para la Picasonis. Y bueno, también para todos aquellos que usualmente nos acompañan en la sala de chat, y pero que nos están escuchando y que no han entrado, es Debian, Sosolioguito, Maru, Soquito, Nonoy, es Gamer, Bandido, Economicista, el Wook, Salvador, Katy, Sajima, el maestro César Soto, José Cruz Pérez Recobo. Un abrazo muy afectuoso para todos ellos. Hoy vamos a estar hablando del tema en defensa de Aristegui. Es grave, es cruel, pero vamos a lograr superarlo. La verdad es que con unión de los mexicanos, con unión de los ciudadanos valientes que luchan por el derecho de la libertad de expresión, que luchan por la libertad de estar informados, bien informados, vamos a a salir adelante. La verdad es que ha estado muy movido ese hashtag en Twitter en defensa de Aristegui. Ahorita vamos a comentar, mientras los voy a dejar con musiquita para que vayan despertando. Y esto es algo de Sigma, Nobody to Love, nadie para amar. Espero que les guste, ahorita regresamos en unos minutos más. Dejando huella con Sajima y César Soto. Todos los viernes, de 9 a 10:30 de la noche. Solo por Radio La Nueva República. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. Sigue escuchando Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. La Nueva República. Acumbia. Construyendo contigo la Nueva República. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov. Una disculpa, pero ando apuradísimo con la programación de Radio La Nueva República. Continúa terminando el Cóctel Molotov. Tengo que dejar programados los audios. Y me faltan por ahí dos audios. Y esperemos que lleguen en esta hora que estaremos aquí en vivo y en directo con ustedes, porque me tengo que regresar al trabajo. Quiero mandar saludos también. Me están pidiendo saludos para don Eusebio Rodríguez Rico, para Ricardo, para el señor Elías, para Rafaela, para David, para Micaela, para Carmen y para todos los ciudadanos que acompañan al colectivo Zócalo, a nuestro buen amigo Chicuase Ocelot, que los acompañan todos los lunes, de lunes a sábado, perdón, toda la semana, de lunes a sábado, de 6:30 a 8:30, ahí en el Zócalo de la capital de la Ciudad de México. Ahí se instala el colectivo Zócalo, un espacio de reflexión, de compartimiento cultural que hacen estos ciudadanos junto con Nacho, Laura, Félix, Toño, Margarita, don Alberto, don Luis, el poeta, las Maris y el buen amigo Chicuase Ocelot, a quien le mandamos un afectuoso saludo y un abrazo pues de parte de toda la gente aquí en Cóctel Molotov. Un saludo también para la gente de Twitter que se está reportando, para @ver2414, así como Veracruz, @ver2414, el buen cuervo tuitero que nos está retuiteando en estos momentos y nos está escuchando. Un abrazo muy afectuoso para José Cruz 777, @josecruz777777, un abrazo muy afectuoso. Un abrazo también para Marta, @mlucasir, que nos está enviando el audio de Hemisferios del día miércoles, que bueno, ya en unos momentos lo voy a bajar. Y bueno, también para @unalluviadecafé, para nuestra buena amiga Una Lluvia de Café, para José Ramón, también el buen José Ramón que nos está retuiteando, el hijo de Andrés Manuel. Ahí lo pueden seguir en @30JR33, ahí lo pueden seguir, que anda bien abrigado por allá, por la zona de los volcanes, entre el Popo y el Xicuatl, por ahí anda el buen @30JR, José Ramón, @30JR33, un abrazo muy afectuoso también para él. Para Lucy en @lucialozano42, para Tranks en @tranxzponzo1, para la voz del pueblo en @justiciarodante, para David Collado, quien lo pueden seguir en David Collado lo pueden seguir en arroba gómez-collado. Para el siempre bien ponderado, nuestro directo amigo Fernando Buenaventura, que nos está retuiteando, a él lo pueden seguir en arroba F Buen Abad, así, arroba F Buen Abad. Un abrazo muy afectuoso para el doctor Buen Abad. Pues esta semana la nota que prevaleció fue a mediados de semana, el miércoles, pues esta noticia de que MBS despidió a colaboradores de Aristegui que descubrieron la Casa Blanca, y principalmente a estas personas que pertenecen al equipo de investigaciones especiales que evidenció la corrupción vinculado a las Casas Blancas y a la red de prostitución encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del PRI en el Distrito Federal. De acuerdo a información difundida por Proceso, la empresa MBS despidió a los periodistas responsables de la investigación de la Casa Blanca, de la familia presidencial y del reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Al término del noticiero, fueron despedidos Daniel Lizárraga, coordinador de la unidad de investigación del equipo de Aristegui, junto con el reportero Irving Huerta. MBS acusó el miércoles a Carmen Aristegui de abuso de confianza en desplegados publicados en diarios y en los propios espacios de la barra comercial del noticiero. ¿El motivo? Bueno, pues participar con la marca Noticias MBS en una alianza de medios para lanzar la plataforma digital MexicoLeaks sin la autorización expresa de los propietarios, cuando esto debería ser un timbre de orgullo que MBS estuviera participando en esta iniciativa, en este proyecto de MexicoLeaks. Ah, no, se sintieron ofendidos y decidieron tomar cartas sobre el asunto. Y bueno, el día de ayer, en un nuevo desplegado y pautas radiofónicas, MBS calificó de inadmisible disponer sin autorización de nuestros recursos y marcas, aclarando que la plataforma MexicoLeaks no es el problema. No, ¿verdad? El problema es que están obedeciendo al gobierno en turno, a ese títere de Salinas que está queriendo imponer su voluntad y sobre todo dañar a un equipo tan comprometido con la verdad como es el equipo de investigaciones especiales de Aristegui. Es una vergüenza. Al contrario, se deberían de sentir orgullosos MBS de contar con gente tan comprometida con México, tan responsable de dar noticias verdaderas, noticias que nadie quiere difundir, noticias que agravian al país. Por su lado, Carmen Aristegui declaró en su noticiero: seguimos haciendo nuestro trabajo. Si alguien quiere crear un pleito artificial aquí, no cuenten con nosotros. Nosotros apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia. Sobre la diferencia en relación con MexicoLeaks y el supuesto abuso de confianza, Aristegui explicó que este tema evidentemente tendrá que esclarecerse en algún momento. Nosotros seguimos con las preguntas abiertas ya formuladas y haciendo nuestro trabajo esta mañana. Y concluyó: este espacio está con la apuesta de mantenerse trabajando mañana tras mañana. Carmen Aristegui explicó sobre la postura de MBS Noticias y el trasfondo del segundo mensaje referente a los contenidos comerciales que se reprodujo en los principales diarios nacionales. La periodista dijo que no quiere caer en un pleito artificial y que apuesta a la permanencia de su espacio en la cadena MBS y continuar haciendo su trabajo todas las mañanas. Y además agradeció a los ciudadanos por su solidaridad, la fuerza que nos dan los radioescuchas y tuiteros es fundamental, dijo Carmen Aristegui. Y es que la verdad es que se ha levantado una gran revuelo, unas grandes muestras de solidaridad de los tuiteros. Denise Dresser puso un tuit: si los Vargas, la familia Vargas de MBS, no llegan a un acuerdo con Carmen Aristegui y sale de la radio, habrán contribuido a la lamentable putinización de México en relación con Vladimir Putin. Es una vergüenza que tengamos que estar tratando este tipo de temas. Lidia Cacho le manda un abrazo al querido arroba Danlisa, que es Daniel Lizárraga. El buen periodista nunca se detiene por más que algunos lo intenten. Estamos contigo, le puso. Y también a Irving Huerta, un abrazo muy afectuoso de parte de todo el equipo de Radio La Nueva República, para todo el equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias en la primera emisión de Noticias MBS. Pues están los micrófonos, el espacio abierto para todos ellos cuando gusten participar, cuando gusten contribuir a la verdad, porque eso es una de las características de Radio La Nueva República, el estar difundiendo las noticias que realmente interesan, importan, y no esconder la información. Ay, la verdad es que nos puso de malas ayer y antier este tipo de noticias. Dice la Picasonis, los prianistas son muy recorosos, ni aguantan nada, así dice aquí en la sala de chat. Dice la Picasonis, se juntaron hartas cosas, la gota que derramó el vaso fue el balconeo a Medina Luna, se creen intocables. Les han de haber dicho a los de MBC, saca a esa revoltosa, si no te sacamos del aire. Ahora sí, dice la aplicación, y como dijo Andrés Manuel López Obrador, al diablo con sus instituciones, ¿verdad? Al diablo con las instituciones de México, que están sirviendo nada más de tapete para que los pisoteen. Al diablo con los medios de comunicación, que están disfrutando, gozando, ganando, llenándose los bolsillos con una frecuencia que pertenece a todos los mexicanos, que no es de ellos. Ay, la verdad es que me da mucho coraje. Para pasar este mal trago, este mal sabor de boca, los voy a dejar con esta canción de David Guetta, Lovers on the Sun, amantes en el sol. Ahorita regresamos. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. Burning up, we might as well

Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues, como dicen en la sala de chat, todos estamos verdes de coraje con esto que están intentando hacer con Carmen Aristegui y su equipo de investigaciones especiales. Todos andamos así verdes, con el cabello verde como la picazonis. Un saludo para todos ellos que están muy participativos en la sala de chat y les agradezco de corazón que nos estén acompañando en el Cóctel Molotov en vivo a través de Radio La Nueva República. Bueno, ayer por la tarde se reunieron varios manifestantes afuera de las instalaciones de MBS Radio protestando los radioescuchas en defensa de Aristegui. El despido de estos dos colaboradores del equipo de investigaciones especiales de Carmen Aristegui por parte del grupo MBS desató una ola de críticas en redes sociales y una inmediata movilización de radioescuchas que se concentraron frente a las instalaciones de esta empresa en Mariano Escobedo 532 en la colonia Anzures, mismas que fueron resguardadas por decenas de policías, pero policías de tránsito, imagínense. Ahí se veían bien coquetos con su uniforme amarillo. Sobre el pavimento, los inconformes escribieron en letras de más de un metro de largo la frase "es censura". También llevaron chayotes que colocaron sobre hojas de papel en alusión a que Joaquín Vargas habría recibido alguna compensación por despedir a Daniel Izárraga, coordinador de la unidad de investigaciones del noticiero de Carmen Aristegui, y al reportero Irving Huerta. En algunas pancartas podía leerse "que quede claro, las audiencias son de Aristegui, no de MBS". Si es cierto, ¿verdad? Porque muchos mostramos nuestro rechazo diciendo de que si se van estas personas, nos vamos de MBS también, porque no estamos escuchando el noticiero de primera emisión con Carmen Aristegui por la familia Vargas, ni por la estación, por su infraestructura, por su calidad de señal o por su diversidad de espacio geográfico que abarquen. No, los ciudadanos de a pie escuchamos Noticias MBS primera emisión por Carmen Aristegui y su equipo, nada más y nada menos. Otro de los carteles decía "no más censura, Carmen Aristegui, apoyo total, yo con Aristegui". Otros con el hashtag "en defensa de Aristegui", que esta, la verdad es que esta etiqueta de Twitter o hashtag de Twitter "en defensa de Aristegui" estuvo ayer en los primeros lugares. Algunos manifestantes advirtieron la presencia en MBS Radio de Javier Tejada, abogado de Televisa, y subieron a las redes sociales fotografías de la curiosa visita del litigante de la televisora de Emilio Azcárraga Gallán. Qué sospechoso, ¿verdad?, que Javier Tejada haya llegado en esos momentos a MBS Radio, el abogado de Televisa. En redes sociales, principalmente en Twitter, donde el hashtag "en defensa de Aristegui" se mantiene como primera tendencia nacional desde el miércoles pasado, usuarios conminaron a dar un follow masivo, a dejar de seguir la cuenta de Noticias MBS. Y bueno, por mi parte, ya le di un follow a Noticias MBS. Bueno, pues ahí está, y los invito a que ustedes también le den un follow o dejen de seguir esa cuenta, y que le den seguir a las cuentas de Aristegui Online o arroba Aristegui Online o Aristegui CNN o arroba Dan Lisa, que es Daniel Izárraga, o arroba I Huerta con Z al final, I Huertas, arroba I Huertas, que es la cuenta de Twitter de Irving Huerta. Y mucha gente se ha estado quejando de este ultraje a la libertad de estar informados. Rigoberto Hernández Gutiérrez escribió: "Yo soy 1000% Aristegui. ¿Acaso hay otra periodista o conductora más profesional y honesta que Carmen? ¿Quiénes más? Aceptamos propuestas. Nada, dice Mauricio también. Mauricio AB de Facebook dice: nada es casualidad. Ante la debacle de Peña Nieto y el PRI, se preparan para ganar las elecciones como sea. Ahí está el descarado Partido Verde, pero también necesitan callar a la periodista que los madrió mostrándolos tal y como son. El despido de sus colaboradores, que son la piedra angular de su noticiero, es una provocación de Vargas, que a diferencia del conflicto anterior, en 2011, ¿se acuerdan cuando despidieron a Aristegui? En esta, Vargas quiere más al gobierno que lo ha beneficiado los dos últimos años. Veremos qué contesta Carmen Aristegui, que no debe renunciar a pesar de la represión ejercida y la clara provocación. Sí, es cierto. Y bueno, la verdad es que muchos comentarios. María de Jesús Velázquez Martínez: mi apoyo total para Carmen y su equipo. Mis respetos para ella. MBS igual a Televisa, o sea, una mierda, dice Jorge Madero. Vendidos y mitómanas, lástima. Dinero mata inteligencia y los Vargas son unos perversos y corruptos que no valen nada. Dice Cuauhtémoc Velasco: Carmen Aristegui es la mejor periodista de México. Los premios periodísticos son a nivel mundial, porque en México sabemos que los medios fácticos están secuestrados por el narcogobierno. Que quede claro, la audiencia es de Carmen Aristegui, no de MBS. Una vergüenza, ¿verdad? Bueno, quería comentarles también que hoy continúa la gira de Andrés Manuel López Obrador por varios municipios del país, por varios estados del país. El día de hoy estará a las 11 de la mañana empezó el evento en Valle de Bravo. Hoy va a estar en el Estado de México, viernes 13 de marzo a las 11 de la mañana. En estos momentos ya estará hablando Andrés Manuel López Obrador en esas conferencias que está brindando a toda la población que guste ir a escuchar, las conferencias sobre la situación socioeconómica y política de México. En estos momentos ya está en Valle de Bravo, en la plaza principal, y a la 1:30 en Sinacantepec, en la plaza pública, en la calle Juárez. A la 1:30, Sinacantepec. A las 4:30 en Toluca, en Miguel Hidalgo 100, barrio Natividad. Y a las 6:30 también en Toluca, en la explanada frente al Cosmovitral. Dos eventos en la ciudad de Toluca, a las 4:30 y a las 6:30. Y mañana sábado 14 de marzo a las 11 de la mañana estará en Jalisco, tres eventos en el estado de Jalisco, a las 11 de la mañana en La Barca, en la plaza principal, a la 1:30 en Tonalá, en la plaza principal también, y a las 5 en la Perla Tapatía, en Guadalajara, Jalisco, en la unidad Santa Cecilia. Así que amigos del Estado de México o de Jalisco, hoy y mañana estará ahí. Hoy en el Estado de México, en Valle de Bravo, Sinacatepec, y dos eventos en Toluca. Y mañana, sábado 14 de marzo, en Jalisco, en La Barca, en Tonalá y en Guadalajara. Y el domingo cierra esta gira, que empezó el 11 de marzo hasta el 15. El domingo 15 termina también en Jalisco, a las 11 de la mañana, en Autlán de Navarro, en el Jardín Carlos Santana, en Autlán de Navarro. A las 4 de la tarde en Jocotepec, en la plaza principal. Y también en la plaza principal cierra esta gira a las 6 de la tarde, el domingo 15 de marzo, en Tlajomulco, allá en Jalisco. Sábado y domingo se la pasará en Jalisco, hoy en el Estado de México, Valle de Bravo, Sinacantepec, y dos eventos en Toluca. Bueno, pues ahí está la información que quería compartir. Ay, ay, ay. Dice Pepe que Cuauhtémoc Gutiérrez está manifestando, se manifiesta a favor de la socarrona de Carmen Aristegui. Dice Wood: claro, se va Aristegui y se cae el rating de MBS. Dice que Wood Gutiérrez quiere chamba de decán de Aristegui, o qué onda, ¿verdad que sí? Bueno, pues ha sido un placer haber estado con ustedes transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo en esta frecuencia de Radio La Nueva República. Mando los últimos saludos para Alberto Tulum Tulum. A él lo pueden seguir en @ Alberto Tulum, que también nos está escuchando. Para el compa Zapata MX 3.0 en @ Adolfo-Zapata MX. Para @ toros y toritos 54. Para ¿quién más? Para Carla Vargas, arroba carla guión bajo BGA 3. Ahí están los datos. Tengo otros saludos también que se me estaban pasando. Este saludo desde el miércoles lo tenía guardado para arroba el guión bajo patriota guión bajo yo, para arroba arcángel con K, arcángel KLAM, arcángel clam, también para la compa Lenka en arroba sarasa, las dos con Z, arroba sarasa guión bajo yo. Ahí está los saludos. También un saludo para arroba jeremías guión bajo RA, buen amigo, como camarada de Radio AMLO, que estamos siempre en contacto vía Twitter. Un abrazo muy afectuoso para todo el equipo de Radio AMLO, también para todo el staff. Un abrazo muy afectuoso para la compa Connie también, que nos está ahorita mandando un tweet, arroba la compa Connie con doble N y con IE al final. Bueno, pues con esta me despido. La canción con la que vamos a terminar, pues es una canción que la verdad es que no sé por qué le llaman democracia. Esto es algo de mi amigo Byron Barranco, a quien le mando un saludo. Ahí lo pueden seguir en arroba Byron Barranco, arroba Byron Barranco, Byron con Y, Byron Barranco. Y esto se llama La Verdad. Nos escuchamos el próximo miércoles. Quédense con la programación. Ya tengo el audio, uno de los audios que me faltaban de los dos. Me falta algo del Tadeco, pero esperemos que llegue en estos minutos. Y nos dejo con La Verdad de Byron Barranco. Verdad, lo que pregonas no se llama democracia. La verdad, una revuelta está a punto de estallar. La verdad, van aumentando los que viven en desgracia, mientras que la oligarquía no se cansa de robar. La verdad, los teledueños del país son una mierda.